Buenas tardes, bienvenidos a María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Hoy viernes 24 de enero de este 2020, tenemos nuestra emisión número 50 ya, medio centenar y cerca de cumplir un año en cuestión de semanas de estar transmitiendo, pues de ir creciendo, de ir mejorando, de ir pues estableciendo también ahí contactos con las bandas que nos gustan. En los controles, Jacobo Monraz, como siempre ahí haciéndonos valer. Jacobo, salud, estamos brindando con un agüita de tlacote. Y aquí en los micrófonos, Poncho, pues ahí tirando el choro y tratando de repente darles un dato interesante. Acá al lado de Radio Cartón, nuestras instalaciones están en Prisciliano Sánchez 609 y por ahí anda como un chango trepado en los libreros buscando un título que le encargaron Sergio Funk, que pues también es el encargado ahí de atender la rueda Libros y Café en Prisciliano Sánchez 615, aquí a dos locales, ahí para cuando se quieran pegar una vuelta. No sé si nos están escuchando, pero igual pues saludos para toda la banda por allá, ¿no? Lo iniciamos este programa ahí movidos porque la semana ha estado pesadona y supongo que quien ha tenido una semana pasada que me entienda que vamos a poner música pues estridentosa ahí con que nos hace mover el cuerpo, que nos mete como en un mood cavernícola, que nos saca de la conciencia y pues que nos hace ir para adelante. Kid Mind, una banda de Salamanca, Guanajuato, lo que escuchamos fue de su EP que salió en marzo del 2017, pues ahí con toda esta onda rock and rollera, garachera, para bailar, ya lo escucharon al vato gritar así, ¡vato loco! Vato loco, aquí está enfrente el vato loco, el Sergio. Saluda, Sergio, grita algo, di. Ahí ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Ahí está, ya saludó, chingado. Pues ahí estuvieron los Kid Mind, abriendo esta emisión número 50, que esperemos les guste, les mueva sus átomos, molecularmente los haga sentir mejor. Ya es viernes, esperemos que todos estén tranquilos, que todos estén relajados. Siempre hay situaciones pues que chingan esa posibilidad, pero pues ojalá que aquel que está enfermo pues se sane, aquel que está desaparecido que vuelva y pues nosotros tenemos que continuar y poner aquí unas rolitas tratando de hacer un momento ameno para todos ustedes que nos escuchan y que posteriormente nos escuche ahí en el podcast, cuando ya avisemos que lo trepamos este fin de semana. Pues siguiendo como con esta línea, en el 2000 sale el disco Yo Fui Una Adolescente Terrosatánica, de unas morras que pues llegaron pateando la puerta, ¿no? O sea, no necesitaron ni de consignas, ni de movimientos, ni de nada. Ellas solas, con su fuerza, con su rabia, con su coraje, incluso con su sentido del humor, pues se hicieron valer las Ultrasónicas. Unas morras que yo creo que también, sin querer o queriendo, se quedaron en la cultura popular ahí con ciertos himnos que yo creo que mucha gente los ha escuchado, los ha cantado y a otras personas los han asustado, como puede ser el famosísimo Vente en mi boca, ¿no? O el Qué Grosero, que justo es Qué Grosero, pues está incluido en este disco del 2000. Ellas eran en ese momento Ali Guagua, Jessy Bulbo, Jenny Bombu y Susy Box. Ahí ya posteriormente pues se salió la Jessy Bulbo, ¿no? Y empezó ahí con su cotorreo. Ahorita ahí en Instagram hasta sube cosas de hablando del tarot, de ondas así, sigue creando música muy experimental, ¿no? Ali Guagua pues también haciendo como su DJ set, como DJ Guaguis y participando en el tropipong este de las cumbia queers. Pero vamos a ir a sus raíces, ya 20 años de este disco del Yo Fui Una Adolescente Terrosatánica. Pues un disco que le hace himnos a la mota, a la cerveza, al baile, al desmadre, al sexo. O sea, es una generación que parece que se divirtió, le dio voz también a todas estas morras inmersas en el rock and roll que pues de repente a lo mejor opacadas, ¿no? O estas morras que iban y nada más acompañaban al novio y que a lo mejor pues las Ultrasónicas de una manera fueron ahí punta de lanza. Obviamente, previamente hay muchas bandas en la historia del rock, no estoy diciendo que son pioneras en esto, pues vamos a las Vulpes, vamos a The Slits, ¿no? Pero bueno, las Ultrasónicas, hablamos de acá en corto de México, yo creo que sí tienen un lugar, un nichito ahí en la historia del rock. Vamos a escuchar Dame Chela, ¿no? Entonces esto es para continuar en María, nuestra emisión número 50, las Ultrasónicas, y continuamos en Radio Cartón. Puente Cama. va a pasar. La noche ya se ha dejado ver, ahora voy a disfrutar. Una copa, una charla, esta es mi oportunidad. Hoy beberé hasta olvidar cuál es mi nombre. Hoy beberé hasta olvidar cuál es mi nombre. Eso ya me encargaré yo. Una copa, una charla, esta es mi oportunidad. Hoy me veré hasta olvidar cuál es mi nombre. Hoy me veré hasta olvidar cuál es mi nombre. Hoy beberé hasta olvidar cuál es mi nombre, canta Cloaca, un dueto de allá de La Coruña, España, conformado por Bento Carroña y Rata Rey, guitarra y batería, nada más. Cuentan ellos con un EP del 2018 que se me hace que por ahí ya lo tocamos todo, si no es que nada más nos falta uno y en futuras semanas ahí lo vamos a poner. También pues saludos a esta banda, también saludos a Kid Mine, y pues iremos mencionando a las bandas que vamos a poner, que pues de repente ahí pues se manifiestan en las redes, ¿no? Un comentario ahí, le ponen fueguito o algo, pero pues para uno que es un proyecto pues chico y un proyecto pues caserón, a lo mejor de un gusto muy propio del circuito de compas que escuchamos esta música, pues nos da gusto saber que al menos se enteran, ¿no? O sea, de corazón pues esperamos que lo escuchen, que escuchen nuestros saludos, pero pues ya con que se enteren que los estamos programando para nosotros ya es mucho, agradecidos. Me acuerdo con esta rola de esta banda que luego dice, me cambié de nombre, ¿no? Me puse pendejo, ¿no? Cuando van a beber, o vamos a beber, y a veces qué necesario olvidar cuál es tu nombre, ¿no? Qué necesario a veces es olvidarse de uno mismo, porque, qué desgastante es estar siempre pensando, o laborando, o inmerso en esta rutina, ¿no? A veces cuántas historias, ¿no? Hay de estas personas que con un tanto de alcohol se transforman y salen estos otros verdaderos yoes, o más divertidos, o más enfadosos, o más subversivos, o más violentos, qué sé yo, pero pues también un tanto más transparentes, ¿no? Que todas estas caretas que a veces pues en la dinámica social tenemos que ahí andar usando. Entonces, pues chido por los Cloaca. Esto escuchamos, reitero, se llama ¿Cuál es mi nombre? Y es una invitación ahí como pues para excederse un tanto, para relajarse también, pues para dejar que el cuerpo y la mente fluyan solas, ¿no? Sin tanta neurosis de por medio, sin tanta restricción. Y bueno, Agradecemos ahí pues a toda la banda que nos esté escuchando. Mandamos saludos a Benny, que justo en una, creo que fue la primera participación que Beniel Velasco hizo aquí con nosotros, que él trajo, nos mostró a Cloaca, y desde entonces pues ha sido algo que también ahí cargamos en el celular para escuchar. Muy recomendable. Ya pondremos los Bandcamp de cada banda cuando anunciemos el podcast. Tan en Facebook es donde ponemos el Bandcamp, ahí en Instagram. En Facebook estamos como María Rock Cartón. En Instagram, donde también hacemos anuncios y pues no ponemos el Bandcamp porque no se genera ahí el link, pero igual pues ya pueden checar el espacio de cada banda que programamos ahí también. Y en Instagram estamos como Merry, merry.la.rocker. Ahí por si quieren checar lo que hacemos o cómo vamos presentando lo que vamos a mostrar en cada semana. Estamos, les reitero, en la misión número 50 ya, que creo que tiene algo de celebración el cumplir 50 misiones, así que no tenemos un pastel, tenemos agua de tlacote. Jacobo y yo estamos brindando y pues ojalá también ustedes ahí nos acompañen con un brindis a la distancia. Vamos a continuar con, le mandamos saludos a Diego Rodríguez, nuestro colaborador. Que y también le mandamos saludos a la gente de Lagartos en el Abismo, que tanto se reportó ahí, se manifestó, le puso corazoncito, hizo algún comentario y pues ahí le compartió a Diego, me parece, pues ahí como su material de prensa, como para que tuviera ahí los datos nuestro chamán. Así que vamos a ir ahorita a escuchar su cápsula, vamos a escuchar algo también, una canción que nos recomienda él de Lagartos en el Abismo. Mandamos también saludos ahí de una vez a Jennifer Sicarú, la amiga de Diego que nos suele escuchar ahí en su chamba. Esperemos les agrade este trabajo que nos entregó esta semana nuestro querido Diego Rodríguez y continuamos en María. Y yo me he aferrado escuchando Choro. En esta era de las nuevas tecnologías, sin duda las redes sociales han venido a modificar la manera de establecer interacciones, nexos y filiaciones con los demás, con cualquier persona que esté detrás de un dispositivo con acceso a internet, lo cual ha brindado a la humanidad grandes satisfacciones, facilidades nunca antes vistas, pero tampoco se puede negar los fines ruinos con los que algunos otros se sirven de ellas. Por si fuera poco, han distorsionado las percepciones de la realidad de los más débiles, orillándolos a comparar su realidad con la realidad entrecomillada de los demás. Sin duda en Facebook hay islas interesantes, pero rodeadas de un océano de banalidades. Y bla bla bla bla bla. Esto no es un ensayo, pues les voy a hablar de Lagartos en el Abismo. Tres vatos que con música expresan su visión acerca de temas actuales, aterrizándolos y apropiándolos a su propio lenguaje. Banda. Ellos son Charlie en batería y voz, Dan Bass desde el bajo y Alejandro, mejor conocido como Oso, dándole a la guitarra y cantando también. El último en incorporarse definitivamente fue Dani, quien llegó cuando solo tenían grabado un tema. En 2015 grabaron su primer larga con Manifesto Producciones y cuidado en todo momento por el productor Pancho Pata. La propuesta de Lagartos en el Abismo va sin restricciones, sus letras son explícitas y con una carga de crítica social, lo mismo que de ironía, de parodia y de un extraño sentido del humor. En cuanto a su sonido, se puede escuchar un bajo que no está tan relegado en un rincón, pues al comienzo de ciertos temas es el titular indiscutible, como en el Hipster del 8. Una guitarra que sabe en realidad lo que quiere decir y muchos platillos, mucha entereza en los tambores, y qué decir del manejo del español, toda una exquisitez. Y es que no solo es decir cadenas de palabras altisonantes, eso no tendría ninguna dificultad, sino cómo decirlas y adecuar a sus canciones frases que han surgido en cotorreos y pedas, como en el tema Wasted. Estoy demasiado borracho como para tener miedo. Lo único que tengo son un chingo de huevos, porque todos están bien pendejos, pero yo estoy bien chingón. Aperrola de la semana. Esta semana les dejo con una banda capitalina que me interesó bastante por la manera en que retratan lo que acontece a su alrededor. Sonará Facebook, en la que esbozan una visión con la que quizá algunas personas se puedan identificar. Esto es Facebook, desprendido de su placa de 2015, Sorry Mom, de Manifesto Producciones. Compra tu sudadera pa' que luego los camacos la traigan en donde sea. Y caminando por la calle me dices son las que haces, tomando, fumando, comiendo, ¿qué haces? ¿Qué caso no te cansas de tanto joder? Todo lo que veo en Facebook es la mierda del ayer. Niñas llorando de tan solo 10 años por amor y por celos que tanto les hacen daño. No mames, en esa edad yo jugaba con mis brazos y lloraba solamente casi casi a putazos. Sácate los tacos, morros. O sácate la mota pa' fumarnos unos porros. Sácate los tacos, morro. O sácate la mota pa' fumarnos unos porros. Sácate los tacos, morro. O sácate la mota pa' fumarnos unos porros. Sácate los tacos, morro. O sácate la mota pa' fumarnos unos porros. Hacernos perforaciones y también de paso unas pinches expansiones para poder decir que somos bien campos y a la hora no soltar ni un putas. Insultemos a los chacas por sus monas de guayaba, pero solo por Facebook que personas se te aguadan, porque cuando te asaltan un par y no dices nada y al chile no te importa que se queden con tu lana. Te crees la gran verga por saber tocar guitarra o batería y decir que estás en una banda, que sepas muy bien que tocan de la chingada. Todavía te ilusiona que la gente les aplauda. Sácate los sacos, morro. O sácate la bota pa' fumarnos unos porros. Sácate los sacos, morro. O sácate la bota pa' fumarnos unos porros. Sácate los sacos, morro. O sácate la bota pa' fumarnos unos porros. Ahí estuvo RIP, pues breve y contundente, este grupo del País Vasco, de los 80s, de las primeras, según la primera banda de punk allá español, ahí que empieza a sacar sus discos ahí junto a la par de Escorbuto, comandados por los hermanos Bolinaga, que ya posteriormente pues también participaron en otros proyectos, estuvieron incluso ahí con Evaristo, el de La Polla, me parece, en De Cagas. Esto fue Escoria, del disco No Te Muevas, de 1987, y pues el País Vasco, punk, extremismo, ¿qué más podemos decir, no? Crítica social, un disco que también escucho mucho, que cuando traigo justo la energía de esta semana, como de querer reventar, pues es un disquito que me calma, y de repente pienso, cuando escucho a RIP, o cuando escucho otro punk, donde hay como estos coritos pegajosos, ¿no? Soñar con un sólido futuro y cómo se repite, y que pues obviamente esta onda de ser pegajoso no tiene por qué ser únicamente o pertenecer al pop, ¿no? O sea, también dentro del rock yo creo que esto funciona mucho y uno se siente muy bien cuando tiene esa oportunidad de corear, ¿no? O en los conciertos, estar coreando esos estribillos que nos hacen acá sentir chido y levantar las manos y meternos a la ruedita del slam. Así que bueno, ahí estuvo RIP. Para quien le quiera dar una checada, pues en YouTube seguramente van a escuchar muchas cosas de esta banda, más discos y todo lo que haya por haber. Y nosotros mandamos saludos pues a la gente que es parte de esto, la gente que nos escucha, la gente que se ha ido sumando. Saludos al Benny, que ya lo habíamos mencionado, pero pues ahí va, que ayer nos estuvimos guachando. También al David, saludos a Josué, al Negro Caderas, ahí el Negro Monster, hasta sus hamburguesas ahí en el tercer nivel de la Friki Plaza, en López Cotilla y Andador Colón, ahí en el tercer nivel, donde pues pueden ir a ver, como siempre, pues la fauna friki, y también pues echarse ahí un refincito. Le mandamos también saludo al Yeyo, al Chino, que pues el David y el Yeyo ahí iniciaron un negocio de lonches ahí por Avenida Maestros, justo enfrente de la entrada ahí del Cuch, si quieren darse una vuelta, lonches de pierna, panela y chilaquiles. Así que la verdad que yo no he tenido quebrada de ir porque pues el tiempo no me ha alcanzado, pero pues ahí los voy a visitar pronto, carnales, para probar ahí el sazón del Chino Melvin, que sí se fleta, aunque es de los míos y es de siempre llegar tarde, pero tiene muy buen sazón el cabrón. También le mandamos saludos a Héctor Alberto, a nuestro carnal, que ahí andamos fraguando un proyecto de radio para niños, ahí en una escuela donde él trabaja, allá en Tabachines. Ojalá se arme esa posibilidad. También está pugnando ahí por dar talleres cartoneros. El Héctor pues se puso pilas y activó la biblioteca de esta escuela. También pues un saludo, un abrazo y un reconocimiento en corto y haciéndoselo a toda la gente que luego se mueve por los morritos, ¿no? Por darles una posibilidad de más allá. También a las Sonrisas Cartoneras le mandamos también saludos a Lisra de aquí de la Rueda, que ya se nos va para Tepa, pero pues va a seguir visitándonos seguramente. Este proyecto de Sonrisas Cartoneras pues son unos morritos ahí de Polanco, también están abriéndoles la opción, ¿no? Dentro de todo lo que te ofrece un barrio bravo, pues que también tengan la posibilidad de contar sus historias o de inventar sus propios mundos, ¿no? Les mandamos saludos a Charlie Sosa, le mando saludos a mi tía Luz, a mi tío Joe, un fuerte abrazo, a la Monse, hasta la Chonstirly Hill, puro Padela, a Isela, que ahí participa pues en el Bazar Raíces con toda la ropa que hace. Pueden checar ahí en Facebook al Bazar Raíces, que está ahí en las instalaciones de El Pulque Revueltas. Le mandamos saludos también al Marquito de Ediciones El Viaje, que ojalá ahí nos estén escuchando. A Irat González, que los lunes de 7 a 8 conduce a Sangre Viva, retomó el proyecto acá en Radio Cartón, por si lo quieren escuchar. A mi carnal el Armando Valle, a la Bel, al Rodo, que se nos va para Califas, el Rodo, en próximos días ya, así que pues esperemos irlo a visitar porque se va de tiempo indefinido. Yo ya le dije que el vato va a regresar diciendo llámame para atrás, parquear y la mall y todas esas cosas. Un abrazote, carnal. Le mandamos pues saludos a toda la gente que nos está escuchando, ¿no? También a mi compa Larny, que ahí pues estamos viendo la posibilidad de hacer un programita de boxeo, ¿no? Quizá acá en Radio Cartón. Y pues también ahí abro la invitación a toda la gente que nos está escuchando y pues nosotros estamos retomando este proyecto de Radio Cartón, tenemos nuevas instalaciones, pues estamos haciendo trabajos para sonar mejor, estamos tratando de conseguir pues unos pesos para tener más equipo y queremos pues que la onda crezca, ¿no? Y que sobre todo pues que se abra la posibilidad de que la gente venga y pues vierta, ¿no? Todo lo que trae adentro, si les interesa hablar de un género musical en particular, si quieren hacer como una especie de programa de autor donde hablen de todo lo que les acontece en su vida y encontrar las conexiones con la gente que podamos ir ahí pues sumando como escuchas a esto que es el Radio Cartón. Así que si les interesa ya estaremos pues trabajando también más en las redes, haciendo la difusión, haciendo la invitación, pero bueno, si alguien lo trae en mente, le interesa, pues ahí nos puede estar contactando tanto con las redes sociales de María como en Radio Cartón, también ahí con Sergio Funk, pueden mandar algo. Le mandamos también saludos a, estuvo cumpliendo años el pasado sábado me parece, a Miguel Coria, al Coria de ahí, de un compa de la carrera de periodismo, nos tocó coincidir en Ocotlán y pasárnosla bien, tenemos rato que no nos miramos, pero ya hablé con él y quizá estaría bueno ahí hacer un especial que nos acompañe y nos ponga música, porque pues el Coria es de esas personas que le tengo aprecio justo por eso, ¿no? Porque me ha mostrado mucha música, me ha abierto muchas ventanas ahí de cosas que yo no conocía. También le mando un saludo hasta Puerto Vallarta, a Alfonso Rasta, a mi tocayo, a mi carnal, un abrazote que anda viviendo por allá, que trabaja en una onda ahí en Pet, sabe qué, pues, pero es un vato que es un maestrazo ahí con los perros, un campeón para comunicarse ahí con todos los caninos. Y bueno, mencionaba a Miguel Coria y nos vamos a ir con algo que seguramente a él le gusta, porque en sus redes sociales pues he visto que ahí comparte cosas de los himnos. Himnos es un grupo de acá de Guadalajara que hacen este punk hoy, este punk skinhead, punk de la calle, este rock que versa mucho de lo que sucede aquí, pero pues que también cuenta historias. Es un punk que a mí me parece muy narrativo. A los himnos ya los hemos tocado antes y pueden checar su Bandcamp. Tienen por ahí un split, tienen 12 EPs y las portadas, las dos anteriores me gustaban mucho. Son una que es afuera del Estadio Jalisco y que se ven así como simplemente, casi estoy seguro que es afuera de la puerta 12, ¿no? Y se ven una serie de pies colgando ahí con zapatos de fútbol. Y la otra es como una escena de, si no me equivoco, es el Mundial del 86, ahí que se están armando unos putazos en las graditas del Estadio Jalisco. Pero la portada de su más reciente EP, de su más reciente producción, que se llama Lependu, que Lependu, pues ahí checamos si es el colgado, ¿verdad? Jacobo, el colgado del tarot. Y obviamente pues es un skinhead ahí como colgado, un arte que me encantó y que ojalá diera, ¿no? Para un tarot completo, ¿no? Como hace rato que mencionábamos a la Jessie Bulbo que se ha dedicado a hablar como de los arcanos y todas estas ondas, la morra saca un tarot a base de gato, ¿no? De gatitos, de meninos, pues un tarot ahí skinhead estaría, skinhead y pong, estaría muy interesante. De los himnos, pues le vamos a dedicar el 2x1, 2x1, 2x1, que ya estamos retomando cada semana, porque justo es eso, o sea, darle cabida a las bandas que nos gustan mucho o las bandas que creemos que necesitan tener más proyección. Yo creo que los himnos tienen mucho para ser una banda que abandere a Guadalajara, que sea una referencia. Tienen pocas canciones, pero yo en lo particular no he tenido la posibilidad de verlos en vivo, pero pues su música la cargo y también su música es para caminar, ¿no? Por la urbe. Vamos a poner un par de justo este Lependu, que salió en octubre del 2019, no tiene mucho. Vienen 4 tracks y vamos a poner, primeramente va a ser Jack Johnson, donde pues hablan del gigante de Galveston, un boxeador que es el primer afroamericano campeón de peso pesado, inicios del siglo XX. Ahí pues cuentan pues inicios del siglo XX, Estados Unidos, segregación racial, todo esto, ¿no? Entonces estos seres históricos que fueron abriendo a lo mejor simplemente con sus actuaciones y simplemente demostrando que pues el color de la piel ni ninguna otra cosa que nos pueda separar tiene que ver con la calidad de cada persona al momento de ejecutar un arte, un deporte, practicar lo que sea, ¿no? Entonces, les podría hablar yo de Jack Johnson, pero ahí me parece que la crónica que hacen los himnos es más interesante de los datos que yo pueda pasar. Y la siguiente es México 86, porque pues los himnos son futboleros, ¿no? Yo creo que por eso viene la identificación. Pues yo también soy de esos que encuentra el máximo culmen de la poesía a veces en un gol, en un pase de tres dedos, en un penal, en un vato saliendo por la banda. O sea, pues los que somos futboleros nos entendemos, y pues que los himnos nos podamos entender en ese ámbito pambolerón, pues a mí me hasta gusto me da. México 86 habla de el Mundial, aquel Mundial que se robó Diego Armando Maradona, con muchas interpretaciones, ¿no? El hecho de se robó el Mundial. Y en particular pues habla de esta putiza que se armó entre los hooligans ingleses y los barra brava argentinos. Ahí pues hace referencia de Chacarita, de la 12, de todo esto. Y pues los himnos pues no es que sean pues unos güeyes, supongo que no son unos vatos que van por la calle ahí queriéndose madrear a todos, pero pues son gente que sí, en su momento, y si es necesario, ¿por qué no? Pues se pegan un tiro. Le mandamos saludo en particular. Estoy acá, ¿no? Tripeando, a lo mejor son seres bien pacíficos. Le mandamos saludos a Carlos Tarántula, que es integrante de los himnos y que regularmente ahí está atento a nuestras redes, pues poniendo ahí que el like, el corazoncito, participando. Pues en general a toda la banda. Entonces vamos a ir a escuchar esto que es Jack Johnson. Posteriormente va a ser México 86, con la invitación ahí para que se chequen a esta banda tapatía, y continuamos en María. Round 12 was all Jack Johnson. Here in round 14, Johnson rushes in, lands an uppercut, three left hooks, a tremendous barrage of punches. At this very moment, in the early seconds of round 14, the police shut off the motion picture cameras and stepped into the ring, awarding the heavyweight championship of the world to Jack Johnson. Jack Johnson becomes heavyweight champion of the world, December 26th, 1908. En el ring, dentro y fuera de ahí, la sangre es... despierta, despierta, despiértate. Puedes salir de tu casa y empezar a volar. Puedes abrir la ventana y respirar de verdad. Ya que despierta, despierta, despiértate. Despierta, despierta, despiértate. Despierta, despiértate, dice Mambo Surf, este proyecto liderado por Martín Ferbat, que también es el guitarrista de Los Espíritus. Esto que tocamos es de su primera producción, de su primer EP, con una portada que también me parece maravillosa, y en unos tonos purpurescos, como con ahí una chava, unas olas, algo de surf, pues obviamente, ¿no? Mambo Surf. Posteriormente vienen más discos, pero de verdad a mí este EP yo lo recomiendo un chingo. Y es breve, pero es contundente, y creo que nace mucho de una necesidad de, a lo mejor, de explorar estos ritmos, ¿no? O de, una necesidad expresiva que quizá tenía Martín Ferbat. Posteriormente, pues viene ya a lo mejor la conjunción de un grupo ya más en forma, ya pues tratando de grabar más discos. Pero bueno, ahí estuvo el Despierta, y pues sí, la neta, pues despertemos, ¿no? También ya estuvo de estar viviendo en el engaño, ¿no? Que cada quien lo entienda como quiera, pues no es una cuestión meramente ideológica, pero pues también nos la podemos pasar chido, ¿no? La neta, y en la vida y en todo, y la neta, para adelante. Lo que vamos a escuchar ahora, posteriormente, del Mambo Surf, es... Aquí tengo mis anotas. Una banda de Hermosillo, Sonora, que se llama Necromorfo. Son unos vatos ahí que pues ya pondremos el Bandcamp, que neta están bien fletados, y son unos güeyes como bien libres. Y en esta pinche época donde todo mundo te quiere decir cómo vestirte, cómo pensar, qué decir, cómo actuar, con qué vocal terminar las palabras, estos vatos les vale 5 kilos y los güeyes hablan de lo que quieran. Vamos a escuchar Sorreador, que es un vato que voltea y ve a las morras, pero aparte son unos excelentes músicos. Ahí los dejo con los Necromorfo de Hermosillo, Sonora, y continuamos aquí en RadioCartón.com. Desde vatos que se tocan con los vatos hasta morras que no usan condón. Es mi don, mi maldición, no es mi culpa que me llame la atención. Es mi don, mi maldición, me vale verga, me gusta que está puesto rato. Y conté a esta morra que es enorme mientras yo me dedicara a cerrar. Estaba bien rico y todo, pero algo me decía que no se podía dar. Tal vez era porque era bien pichona y reggaetón me gustaba escuchar. Tal vez tenga en su foto, pero hay cosas que no dejo pasar, a menos que ella mira. Es mi don, mi condición, no es mi culpa que a mí llame la atención. Es mi don, mi condición, me vale verga, me gusta que está mejor de acá. tipo aclorado. No lo sabe, pero te voy a cerrar. Las Pipas de La Paz presentando Your Brain de su EP, lo primero que sacaron en el 2011. Y pues una rola que la neta yo este año la he estado escuchando, yo creo que como cada tercer día me pone sabroso a bailar. Y pues este pinche cerebro que a veces nos pensamos tanto, no encontramos las soluciones, pues quizá esta invitación a bailar es la manera de responder, ¿no? A tanta búsqueda de conciencia, todas estas madres. Pero bueno, la neta nos come el tiempo. Ahorita va a seguir Pedro Rodríguez, que ya lo tenemos aquí con sus invitados, en chinga acomodando todo porque parece que vamos a tener música en vivo. Va a sonar sabroso, los invitamos a que se queden ahí con Letras del Gueto. Posteriormente viene El Laberinto del Pensamiento, un programa que fue grabado ahí por Cintia Santana, lo grabamos el martes, ahí va a estar sonando. Y después El Observatorio Humano con Ramiro y con el profe Gabriel, que van a estar hablando, pues continuando a lo mejor la temática que han traído las semanas anteriores. Hoy en específico van a hablar del suicidio, así que bueno, los vamos a, ya nos andamos despidiendo. En los controles estuvo Jacobo Monraz, aquí en los micrófonos Poncho. Lo último que va a sonar es Ciudad Gasolina del grupo Ojos Rojos de Salamanca, Guanajuato. Kid Mine y Ojos Rojos de Salamanca los conocimos en Instagram gracias a Shot the Void, a quien también le mandamos un saludo, ojalá escuche esto, un vato que ahí hace fotografía y estuvo fotografiando el Festival Caperuso MX. Ojos Rojos, pues es una banda que hace un punk bien sabroso, bien acelerado. Esto es de su último EP, Ojos Tristes. Era una rola que habían hecho previamente en su primera entrega discográfica. La retomaron, suena un poco más pulidita. Así que pues los vamos a dejar ahí con Ciudad Gasolina. Y pues la neta, la ciudad es una bomba, hay que explotarla la cabrona y hay que vivirla y hay que disfrutarla el tiempo que tengamos. Esto fue María, nuestra emisión número 50 para RadioCartón.com. Gracias a todos los que nos escucharon, los que nos escuchen en el podcast, ahí dejamos el saludo y el abrazo, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. ¡Oímos! ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.